Hola a todos, bienvenidos a este espacio donde aprenderemos un poco más del Bachillerato Internacional. Mi nombre es Jessica Cortés y el día de hoy les hablaré del perfil de la comunidad de aprendizaje del IB. El objetivo fundamental de los programas de Bachillerato Internacional es formar personas con mentalidad internacional que, conscientes de la condición que las une como seres humanos y de la responsabilidad que comparten de velar por el planeta, contribuyen a crear un mundo mejor y más pacífico. Como miembros de la comunidad del aprendizaje del IB, nos esforzamos por ser indagadores, que quiere decir hábiles para indagar y realizar investigaciones. Ellos desarrollan su curiosidad natural. Informados e instruidos, exploran conceptos, ideas y cuestiones de importancia local y mundial. Pensadores, son críticos, creativos y toman decisiones razonadas y éticas. Buenos comunicadores, expresan ideas con confianza y creatividad en diversas formas de comunicación. De mentalidad abierta, aprecian su propia cultura e historia y están abiertos a otras. Solidarios, muestran respeto por las necesidades y sentimientos de los demás. Audaces, abordan situaciones con sensatez y determinación. Equilibrados, entienden la importancia del equilibrio físico, mental y emocional para lograr un bienestar individual y colectivo. Reflexivos, evalúan su propio aprendizaje y experiencias, reconocen sus cualidades y limitaciones. Así, hemos revisado los 10 atributos valorados por los colegios del mundo del IB. Estoy convencida de que estos y otros atributos similares pueden ayudar a personas y grupos a ser miembros responsables de las comunidades locales, nacionales y mundiales. De esta manera me despido y será hasta otra ocasión. Gracias por su atención.